Con ustedes, si quieres, te acompaño en el camino. Amigos, soy el padre Sergio Álvarez, salesiano de Don Bosco. Desde Melo, Uruguay, les propongo compartir en los próximos 30 minutos, si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Buscamos algo que nos ayude para el encuentro con los jóvenes desde el fondo de su persona. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, te acompaño en el camino. En el programa de hoy, buscaremos caminos para renacer en familia, a partir de la escucha atenta, mutua, o sea, el contarse las cosas de unos a otros. Buscaremos superar los cansancios por falta de comunicación. Se terminó y esta vez no quiero más mentiras. ¿Para qué? No quiero estar fingiendo amor. Crucemos esa línea, no quedó otra salida. Me cansé de amarte y no Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, te acompaño en el camino. Mucho de lo que se da en la familia parte de los momentos para escucharse, escuchar y ser escuchado, tener el silencio interior para que captemos lo que nos está diciendo el otro, que no nos resbale, o sea, que nos afecte. Claro que cada uno a su tiempo. No todos necesitamos contar algo siempre. Hay momentos en que el cansancio o la confusión, incluso la euforia, puede acallar al que tiene algo para contar. Pero esto no es egoísmo o estar encerrado. Es que hay tiempos y procesos interiores que es necesario esperar y conviene esperar. Pero estar para escuchar hace que quien tiene algo para contar pueda hacerlo. ¿Qué nos ofrece esta escucha atenta? Ese escucharnos a tiempo, unos a otros. Nos ofrece poder conocernos de verdad, o sea, saber del otro en el aquí y ahora. No jugar ya de memoria, lo que te pasó ayer o la otra semana. El resultado es conocerse. Saberse quién está siendo el otro, por la suma de esos pequeños o no tan pequeños, pero sí esos cotidianos momentos. Es muy poco esperar conocerse solo cuando lleguen las grandes ocasiones o esos grandes acontecimientos. Conocerse es resultado de la comunicación cotidiana, por las cosas sencillas y simples. El resultado es tarea o cosecha de cada uno. ¿Y por qué nos parece una falta de respeto o ir contra la libertad de unos y otros? El saber dónde estamos, qué hemos hecho hoy, qué haremos mañana. ¿Ustedes saben dónde están los otros miembros de su familia? Dejamos este contárselo diario, a veces porque no nos vemos o porque estamos cansados, porque hay otro que copa la atención, el televisor, el play, la computadora, todos distractores de la posibilidad diaria de contarse unos a otros. Además, no perdamos de vista que el play, la TV y lo demás se presenta con una novedad diaria que quienes integramos la familia no tenemos, o sea, pide mucha fidelidad al otro, a su persona, a sus rutinas, a sus modos y todo lo demás, a sus monotonías. Hay algo que es de sentido común: saber entablar la conversación diaria, saber por dónde empezar y, cuando comienza el intercambio, no interrumpir con observaciones, enjuiciamientos, descontentos y otras cosas porque nos predisponen a no querer contar ya más. Necesitamos favorecer y permitir que se llegue al clima como para conversar sobre nuestros defectos, cualidades, lo que estamos buscando alcanzar como personas. Necesitamos favorecer y permitir que llegue el momento de la comunicación profunda, desde el fondo. Y esto hay que decidirlo, hay que sostenerlo, hay que ser fiel. Entonces, ¿cuáles son los tiempos y los espacios a cuidar o rescatar en tu familia? Cuando los hemos perdido o debilitado, ¿cuál será la forma de renacer como familia que se da tiempo para escucharse con atención? Nacho, ¿cómo vivís estas cosas en tu familia? Con mis padres nos escuchamos muy bien, y cuando uno habla, los otros siempre están atentos para ver si podemos ayudar en algo, o si no, solo por el respeto. Así como me gusta que mis padres me escuchen, también tengo que escuchar, por lo ya dicho antes, de respeto y una actitud de solidaridad y comprensión. Acá, en mi casa, siempre hay algún integrante que tiene algo para contarnos, ya sea de su trabajo, el estudio en mi caso, la vida cotidiana, o simplemente para contar algo más de sus vivencias a diario. Las partes del día donde conversamos en familia es a la hora del almuerzo, que siempre estamos todos juntos, a excepción de algunas veces por trabajo, pero igual, ya sea en el almuerzo o en la cena, que es otra parte en donde estamos en familia y siempre compartimos algo juntos. Durante el almuerzo, me preguntan cómo me fue de mañana, qué hice, si participé en clase y qué es lo que tengo que hacer para la tarde, y ya vamos planificando lo que hay para mañana. Así, entre comentarios y saboreando la comida, compartimos un espacio que siempre valoramos. Cuando no estoy de buen humor, que es en pocas ocasiones, siempre me preguntan y se interesan por saber qué me pasa. En muchas oportunidades, no les digo desde un principio, pero después terminamos hablando. Me parece que eso me hace sentir seguro, y sé que puedo contar con mis padres. Lo mismo ocurre con algunos de mis amigos. Muchas veces me han apoyado en momentos difíciles. También, como toda familia, tenemos defectos. Hay veces que mi madre se pone muy exigente con el estudio y horarios, y me hace estudiar mucho. Y hay algunas veces que tenemos una discusión muy fuerte y nos quedamos medios peleados por unas horas, pero después siempre terminamos bien, después de pedir perdón y, como toda familia, juntos. También tengo discusiones, y a veces más fuertes, con mis padres. Él se pone muy tenso algunas veces y terminamos discutiendo, a veces por pavadas y otras veces cosas importantes, pero como con mi madre, siempre terminamos bien y con un abrazo, que eso es muy importante en una familia: la unión, la seguridad y confianza. Mi base es mi familia. Valoro todo lo que hacemos por nuestra seguridad, organización y comunicación. Es donde me siento más seguro. Gracias, Nacho. Quienes en nuestras familias han vivido ese calor de la comunicación familiar, muchas veces ya no están o no tienen la responsabilidad primera de crear las condiciones para que se dé. Pero sí nos cuentan de sus memorias, de los recuerdos llenos de ese calor que ellos están dispuestos a avivar si los permitimos. ¿Cuál ha sido tu vivencia, abuela Licha? Tiempo atrás era natural valorar el ser, ser bueno, ser correcto, ser digno, ser honrado. Hoy se lucha por tener éxito, tener auto, tener casa. A pesar de eso, somos conscientes que el respeto, la comprensión, la confianza, la solidaridad son valores para la vida que llevan a la felicidad. Cuando hemos entrado en la etapa de la vida y las capacidades que tenemos no son las más importantes, volvemos a valorar el ser. Te invito a redescubrir nuestro lugar en la vida familiar. Tenemos que aportar, sumar, complementar, porque el momento de nuestra etapa vital nos vuelve más sensibles, más sabios, más cuidadosos de lo importante. Eso sí, es un amor exigente, porque nos exige disponibilidad, respeto, comprensión, confianza en los tiempos que lleva todo esto y que siempre pueden llegar. En una palabra, paciencia. Por lo tanto, en esta etapa de tu vida y de la mía, ¿cuáles son las actitudes que vamos a volver a tener o las que es necesario que aprendamos a tener? Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme, sediento de ti, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Necesito refrescar este seco corazón, sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Si quieres te acompaño en el camino, y en el camino vamos conversando, y al conversar tus hombros se descargan, descargas pues tu peso voy llevando, pues pesa el peso de tu desencanto, y es tu resignación aún más pesada, pero te sostendré pues ya sostuve, la cruz de toda cruz en mis espaldas. Me duele que te alejes de los tuyos, y el creciente dolor de tu aislamiento, pues toda mi pasión es ver reunidos a los hijos de Dios que andan dispersos. Yo sé que ya no crees en nuestro sueño, busca seguridad retrocediendo, pero hasta en dirección equivocada, lo mío es ir contigo, compañero. Queremos ver a Jesús. Escuchamos a continuación el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 15. Dijo Jesús a sus discípulos: a ustedes los llamo amigos, porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Palabra del Señor. A Jesús le interesa que aquellos experimenten que los ha elegido como amigos. En algo se tenía que notar y concretar, en que da todo a conocer, todo lo que le importa, lo que tiene que ver con su Padre, que para él es lo más importante. Hechos y palabras, vivir, estar juntos, reflexionar, celebrar, todo lo ha hecho con esos a los que les quiso dar a conocer a su Padre. Por eso, es una buena noticia para los demás darnos a conocer. Muestra, da a entender los intereses que tenemos. Si me interesa que me conozcas, te tengo que contar en qué ando. Es más, hacerlo en un momento todo especial y preparado puede hasta quitar la autenticidad. En cambio, dar a conocer todo, en lo pequeño, tiene que ver con lo que nos interesa. Decirte que me interesas vos, no solo tus cosas, sino que me interesas para que mis cosas las conozcas. Esto comunica amor. Hoy día es un amor exigente por todo lo que hay que propiciar, defender, para que se pueda dar esa comunicación diaria. Es de las mejores cosas que nos pueden pasar, que alguien nos muestre que le interesamos. Esto despierta amor, nos sostiene en el amor y nos hace renacer cada día. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que renazcamos cada día. Escucha profecías, peregrino, no seas testigo de desesperanza. Es hora que levantes la cabeza, y aunque anoche se alientes la confianza, pues es posible ver de otra manera la trama que se te hizo tan confusa. ¿No ves el hilo de oro de la Pascua que rediseña todo lo que cruza? ¿No ves que desde dentro de las muertes la muerte fue implotada y ya no mata? Se revela el nombre de la vida, el nudo que te ataba se desata. Partir juntos el pan en nuestra mesa descifra quiénes somos y seremos. La Pascua nos irrumpe amor de amores, más vivo venciendo lo más muerto. Sí, quiero, acompáñame en el camino. Hoy hemos buscado caminos para renacer en familia a partir de la escucha atenta, mutua, o sea, el contarse las cosas de unos a otros. Buscamos superar los cansancios por falta de comunicación. Nacho, un adolescente, nos compartió su experiencia familiar. Licha, la abuela Licha, le habló especialmente a los de su generación, la llamada tercera edad. Y el Señor nos ha sorprendido a todos con una buena nueva. Amar es darse a conocer, y darse a conocer llena al otro de amor. De un amor exigente, claro está. Como Él ha amado y nos invita a amar. Un amor capaz de hacernos renacer cada día. Hasta la próxima, amigos, en Si quieres, te acompaño en el camino. Nuestro correo electrónico, sergioenelcamino@gmail.com. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo. Si quieres, te acompaño en el camino. Si quieres, hoy me quedaré contigo.